Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de Barcelona y al resto del mundo, la página web www.contrabanda.org. Ahí pueden seguir el streaming. Verán arriba a la derecha un pequeño rectángulo y creo que dice listen en inglés, y clican allí, www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. También nos escucharán en Valparaíso, Chile, la radio neta. El puerto está otra vez en llamas. Valparaíso 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En el puerto, sábados a partir de las 22 horas y sábado siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. En Granada, miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y con la página web pueden seguir la programación de la emisora radioalmaina.org. Finalmente, Radio Arqui en Turelló 103.5, la web www.arrc.cat. En Turelló, sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Lunes de 4 a 6 de la tarde, jazz, blues, rhythm and blues. Comenzaremos con blues en este lunes 16 de marzo del año 2015. La señora Precious Bryant de su álbum The Truth y una pieza titulada My Chauffeur. Oh, señora Precious Bryant. Bryant, sí, ¿no? Bryant. De su álbum The Truth y este tema titulado My Chauffeur, My Driver. Mi chofer. Dicho así, mucho más fácil. Bien, hoy lunes 16 de marzo retomamos el programa del día 2 en cuanto a temática. El día 2 fue un programa dedicado a las guitarristas o guitarristas, tanto mujeres como hombres. Y el pasado lunes 9, como era el día siguiente al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es un programa enteramente dedicado a las mujeres. Había alguna guitarrista. Y entonces ese programa que les había prometido que iba a ser continuidad del día 9, pues es hoy, 16. Continuaremos con guitarristas, en este caso la señora Precious Bryant, guitarrista, compositora y cantante. Otro tema de esta cantante, Precious Bryant. You can have my husband. Buen título para una canción. Tú te puedes quedar con mi marido. Noctámbulas. Noctámbulas pone tarde. You can have my husband. Se pueden quedar con el marido por alguna buena razón. Se lo estará sacando de encima la señora Precious Bryant. Y otro tema, antes de continuar con este programa de hoy, les repito la fecha por si se acaban de incorporar al programa, 16 de marzo del 2015. Continuaremos con más guitarristas. Siguiente tema. Un tema muy, muy recurrente en el blues. El tren, las estaciones de tren y todo lo que ocurre a lo largo de las vías de tren, que era, digamos, el canal de comunicación entre, especialmente, los pobladores negros del sur de los Estados Unidos, afroamericanos que les llaman ahora, en su subida al norte para trabajar escapando del esclavismo. Y también eran viajes de ida y vuelta, pero fundamentalmente de ida. Las mujeres se quedaban en sus pueblos, sus ciudades, esperando al hombre. Las canciones tenían que ver con esto. Volvían, después el hijo se hacía mayor y se iba. En fin, el tren, la estación de tren, Standing at the Station, de pie, esperando seguramente, en la estación. Precious Bryant, del álbum The Truth. Well, I'm going back where they really come. Yes, I'm going back where they really come. I'll be standing at the station with my ticket in my hand. I'm going back where they really come. You know I'm going back where they really come. Yes, I'm going back where they really come. I'll be standing at the station with my ticket in my hand. Precious Bryant y este tema, Standing at the Station. Noctámbulas, buenas tardes. Hemos comenzado con blues. Guitarras, blues y, como es habitual, con una voz femenina o una instrumentista femenina. Seguiremos con otra mujer que toca la guitarra, toca el blues, pero aquí ya tenemos un elemento diferencial, por decirlo de alguna manera. Esta mujer es de Texas. ¿Es de Texas o es de Chicago? El asunto es que en su estilo se cruzan perfectamente el sonido funk de Chicago, de los Chicago Blues, y ese fuerte guitarrero y potente sonido de Texas. Mientras escuchamos el tema, les voy a buscar exactamente de dónde es. Joanna Connor, potente, ella, guitarra eléctrica y compositora. Vamos a escuchar, en primer lugar, vamos a escuchar un tema de un fantástico guitarrista. Mire, podía haber traído algo de él la próxima vez. El señor Luth Allison, que justamente tengo un disco nuevo, no es un disco que sea nuevo, el señor Allison ya no está con nosotros, pero un disco que acabo de incorporar a la fonoteca del programa. Lo traeré, si no la próxima semana, más adelante. Luth Allison, de él es esta composición que nos va a interpretar Joanna Connor desde su álbum Fight, y el tema es precisamente este, Fight. Stand up and learn how to fight. señora Joanna Connor. Eso es blues power. El tema Fight, original de Luz Allison. Bien, la señora Connor nació en Brooklyn, New York. Lo que ocurre es que ella se fue a vivir a Chicago, donde se integró total y absolutamente, seguramente en lo que es para ella su estilo favorito, el Chicago Blues. Y decíamos de Texas porque combina ese group funk del blues de Chicago con esa dureza de ese solo especialmente que escuchamos antes del final de Texas. Me recordaba un poco el sonido del señor Freddie King, originario de Texas. Joanna Connor. Siguiente tema que escucharemos de esta mujer y de este álbum Fight. Esta vez será una pieza original de Joanna. Heaven. Noctámbulas buenas tardes. Saludamos a Heidi, que se acaba de incorporar hace unos minutos a la emisión del programa. Joanna Connor, en Buenas tardes en Octambules y este tema original, Heaven. Continuamos. Después de haber iniciado el programa con nuestras intérpretes femeninas y guitarristas y cantantes, porque el programa de hoy es una continuación del programa del 2 de marzo que iba de guitarristas y se quedaron un montón, y hoy, a pesar de que hoy seguiremos, se seguirán quedando guitarristas fuera. Pero en fin, segunda parte, ya que el pasado lunes, lo dedicamos enteramente a mujeres por hacer un guiño al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De Joanna Connor, de la fuerza de esta mujer, pasamos al sonido más sofisticado de un guitarrista norteamericano, al igual que la señora Joanna Connor. Él es de Corvallis, Oregón, en los Estados Unidos. Wayne es compositor, guitarrista. Él se mueve más en un plano moderno de composición, improvisación, y ya lo podrán ustedes apreciar. Es conocido y es reconocido por el uso de conceptos rítmicos y armónicos complejos e inusuales. Él, en sus inicios, trabajó y ha grabado con artistas como Steely Dan, Michael Brecker, Billy Cobham, Chris Porter, David Binney, entre ellos. Pero desde el año, primera mitad de los 90, decidió hacer su carrera en solitario. Se acabó lo de hacer trabajos para los demás. Formó su propia banda. Aquí tengo un álbum justamente de los inicios de aquella época, año 1993, del sello Enja Records. Es un sello alemán. Y ya el título nos dice algo: Long to be loose, long to be loose. Wayne Krantz, así se llama este señor, Wayne Krantz. Toca la guitarra. Lincoln Goins, el contrabajo. Zach Danziger, la batería. Primer tema, 2 minutos. Ya desde el comienzo, ya es complejo los títulos de los temas. Ya veremos cómo es la música. This instrumental piece where. Es como un juego de palabras. Estas piezas instrumentales eran qué? Pues mejor escucharlas. El señor Wayne Krantz. Eso era el señor Wayne Krantz, guitarrista de su álbum Long to Be Loose, y esta pieza corta titulada These Instrumental Pieces Were. La siguiente pieza que escucharemos también tiene un nombre curioso. Specific people, places, things or ideas. Dice, gentes específicas, lugares, cosas o ideas. Wayne Krantz. Thank you. Wayne Krantz, Specific People, Places, Things or Ideas, de su álbum Long to be Loose del año 1993. El programa anterior sobre guitarristas les presentaba al señor Laurindo Almeida, guitarrista, guitarrista brasileño. Y cuando hablaba de él, dije y mencioné al señor Charlie Bird, también guitarrista, que él fue, y no como mucha gente piensa, porque seguramente le suena a nivel mediático más el señor Stan Getz, por sus grabaciones con João Gilberto y Astro Gilberto. Fue él el introductor, digamos, de la bossa nova en la costa oeste, concretamente en la West Coast, por donde andaba el señor Stan Getz. Fue él quien introdujo a los músicos de jazz a la bossa nova, y no Stan Getz, fue él concretamente. Se los cuento. Charlie Bird aprendió a tocar la guitarra desde pequeñito. Descubrió a Django Reinhardt. Muy jovencito, obviamente. Y esto ocurrió cuando él estaba en Francia haciendo el servicio militar. Estaba haciendo el servicio militar en Francia. Se instala en Nueva York. Él es de Suffolk, en Virginia, Estados Unidos. Se instala en Nueva York en 1947, nació el 25, y comienza a trabajar con músicos locales de jazz. Sus comienzos fueron con la guitarra eléctrica, aunque en los años 50 la abandonará para estudiar guitarra clásica en Siena, Italia, nada menos que con el gran maestro Andrés Segovia. A partir del 57 actuará con su propio trío y en 1959 trabajará con Buddy Herman, clarinetista y director de orquesta, con quien realiza una gira por Gran Bretaña. Con su trío viajará por América del Sur en 1961, y es en aquel año, aquella fecha y en aquel lugar, concretamente en Brasil, donde descubre la bossa nova. Será Charlie Bird quien instigue el interés de los músicos de jazz, especialmente los de la costa oeste, por la bossa nova. Concretamente, Bird introdujo en los intrincados misterios de la bossa nova a Stan Getz e impulsó la grabación del disco de este, Jazz Samba, en el que se incluyó la versión de Desafinado de Antonio Carlos Jobim, que supuso el lanzamiento del género en todo el mundo, es decir, el bossa nova mezclado con el jazz de los músicos de la costa oeste o viceversa. Charlie Bird. Bien, su primera influencia fue la del señor Django Reinhardt. Y el señor Django Reinhardt tenía como socio, como partner, un fantástico violinista, el señor Stefan Grappelli. Hacían un dúo fabuloso. Y es justamente de estos dos señores, autores, ellos dos, de esta composición, Swing 39, que interpretará Charlie Bird, y será la primera pieza que escucharemos de este guitarrista en el programa hoy. Aquí está, Stefan Grappelli y el señor Reinhardt, quienes compusieron el tema, y quien lo interpreta, Charlie Bird. Charlie Bird, Swing 39, Swing 39, composición de Stephen Grappelli y de Gene Reinhardt, que era el nombre de Django Reinhardt. Charlie Bird. Hablábamos sobre que el verdadero, o el primero, verdadero, primero, o de los primeros, en introducir el bossa nova en la West Coast fue el señor Charlie Bird. Y aquí hay una anécdota, pero que es una anécdota, pero grandota, de peso. Les comentaba antes de escuchar el tema que él fue quien impulsó la grabación del disco de Stan Getz, Jazz Samba, en el que se incluyó la versión desafinado de Antonio Carlos Jobim. Un disco que tuvo una pieza que tuvo muchísimo éxito. El disco tuvo éxito a raíz del éxito de esta pieza. Cuenta el famoso crítico musical Joachim Berendt que para la versión en single de este tema, desafinado, se eliminó el solo de Charlie Bird con el fin de abreviarla por el tema de tiempo, ¿no? Por lo que cuando el disco obtuvo el Grammy de 1962, este se le entregó a Getz y como resultado se desdeñó la decisiva contribución de Charlie Bird y desde entonces Getz ocupó el centro de la oleada del bossa nova. Y de esta manera le birlaron el crédito a Charlie Bird. Triste, ¿no? Pero en fin. Charlie, después de esto, se unió con Les McCanney y Sud Sims. Realizando giras por Europa, continuó grabando tanto música clásica como jazz y bossa nova, y tocando la música de George Gershwin y de Irving Berlin. En la década de 1970 formará un trío de guitarristas que por allí por los años 80 tuvimos la posibilidad y el privilegio de verles con Herb Ellis y Barney Kessel, un par de músicos que ya escuchamos en el primer programa sobre guitarristas, además de colaborar con músicos de jazz latinos como Cal Jeder. Ya en los años 80 tocará con Laurín Balmeida, ¿se recuerdan? Primer programa. Y si no lo escucharon o no lo recuerdan, vayan al podcast www.nosolojazz.contrabanda.org y ahí lo encontrarán. No solo jazz.contrabanda.org. Laurindo Almeida. Con él colabora Charlie Bird, realizando experimentos con otras músicas como el tango. Sus últimos años los empleó tocando con su trío en pequeños locales y navegando en su velero y realizando actividades docentes. Bird fue un músico esencial y conscientemente ecléctico, con una técnica excelente y con un estilo muy, pero muy delicado y sofisticado. Algunos críticos han señalado su papel en la introducción en el jazz de la técnica consistente en utilizar los cuatro dedos de la mano derecha. Para algunos, Bird es un antecedente lejano de otro gran guitarrista, Ralph Towner. Bien, dejamos estas explicaciones porque yo creo que se le merece el señor Charlie Bird. No ha tenido el reconocimiento que debería tener por haber sido el verdadero introductor de la bossa nova en la costa oeste norteamericana, en el jazz y no stankets. Vamos a escuchar para que ustedes puedan apreciar la exquisita técnica de este hombre y la sensibilidad del señor Charlie Bird en esta interpretación de un tema de George Harrison, Something. El señor Charlie Bird y este tema de George Harrison, Something. Ahora vamos a escuchar otro tema de Charlie Bird. Quiero hacerles escuchar el sonido maravilloso de este hombre para que eso tengan conciencia de quién fue, qué música tocaba y cómo sonaba. It's All Clear to Me Now. Una pieza de Reichenbach. All Clear to Me Now. Y espero que también ahora para ustedes haya quedado mucho, muchísimo más claro, o al menos algo más claro, el papel del señor Charlie Bird en la introducción del bossa nova en la West Coast, ¿no? Dentro de el movimiento jazzístico de la West Coast, y que desde ahí pues se llegó al resto de los Estados Unidos y posteriormente al resto del mundo. La bossa nova tuvo una aceptación magnífica dentro de los músicos de jazz, especialmente aquellos que tenían pues una cierta predilección por los ritmos latinos, ¿no? Después aparece el Latin Jazz, donde hay más influencias afrocaribeñas. Pero fue Charlie Bird quien puso ese granito de curiosidad por la bossa nova brasileña, originaria de Río. Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, sus máximos exponentes. Hablábamos de que Charlie Bird podría ser, depende ahí en un análisis musical más profundo, para lo cual no estoy capacitado, hay que decir las cosas como son, influenció a un guitarrista que nació 15 años después. Charlie Bird nació en 1925 y Ralph Towner, que lo mencionamos, nació en 1940, 15 años después. Nació en un pequeño pueblo al sur de Olympia, la capital del estado de Washington. Con 5 años, Towner, con su familia, se fueron a vivir al estado de Oregon, donde creció. Su madre era maestra de piano, su padre tocaba la trompeta y otros miembros de la familia tocaban bien uno o varios instrumentos. Ralph y sus hermanos se desarrollaron en un ambiente intelectual y musical. Cuando tenía 4 años improvisaba en el piano escuchando grabaciones de la época. Su educación formal en la música empezó como trompetista, tocando con bandas de Dixieland, polka y swing a la edad de 7 años, convirtiéndose en el músico más joven que hubiera tenido la banda de la ciudad de Bend, Oregon. En 1959 empezó sus estudios en la Oregon University, graduándose en 1963. Después viajó a Viena para estudiar guitarra, instrumento que descubrió en el último año de carrera en la capital austriaca. Estudió con el maestro Carl Schmidt, renombrado guitarrista, laudista y educador, quien independientemente unió esfuerzos a los de Andrés Segovia para llevar la guitarra a las salas de conciertos y elevar su estatus a instrumento solista, y no solamente como acompañamiento. Después retornó a la Universidad de Oregón. Estuvo un tiempo en Europa, vuelve a Estados Unidos, en el 68 se radica en Nueva York y continúa con sus estudios y su carrera ya como guitarrista, pianista y compositor, Ralph Towner. Bien, el señor Ralph Towner, ahora lo tenemos aquí y vamos a escuchar un par de temas. Él, de paso, ¿será cierto o no será cierto? Sí, lo es. Él fue uno de los fundadores de ese grupo de fusión, por decirlo de alguna manera, Oregon. Él fue uno de los fundadores de ese grupo. Bien. Pero aquí lo tenemos en una situación diferente. Lo tenemos haciendo dúo con un trompetista italiano, el señor Paolo Fresu. Esta grabación es del octubre del 2008, y se hizo en Udine, en Italia. Ralph Towner a la guitarra, Paolo Fresu a la trompeta. Vamos a escuchar en primer lugar al tema que da título a este álbum, Chiaroscuro. Thank you. chiaroscuro. La guitarra del señor Ralph Towner y la trompeta de Paolo Fresu. El disco lleva ese título, Chiaroscuro. Lo editó el sello SM el año 2009. La grabación en octubre del 2008 en Udine, se hizo en Udine, Italia. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, Blue in Green. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. Ralph Turner a la guitarra, Paolo Fresu a la trompeta. Blue in Green, del álbum Chiaroscuro del año 2009. Si ya hemos pasado en 18 minutos la primera hora. Una hora y 18 minutos de programa llevamos ya. Esta es nuestra cita de los lunes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Hoy lunes 16 de marzo, año 2015. Haciendo esta segunda parte de especial guitarristas. Dejamos a Ralph Towner y Paolo Fresu y nos vamos a un clásico. Cambiamos sonido, estilo de música, todo. Wes Montgomery es uno de los grandes guitarristas solistas del jazz. Los acompañantes, digamos, los guitarristas acompañantes, como lo pudimos ver el lunes 2, ese guitarrista fabuloso, Freddie Green, que estuvo años y años y años al lado del piano de Count Basie. Y bueno, los acompañantes son otro género. Wes fue un extraño caso de madurez artística tardía. Aprendió a tocar guitarra a los 19 años, una edad en que la mayoría de los músicos de jazz ya tienen un completo dominio de sus respectivos instrumentos. A los pocos meses ya trabajaba como profesional y formó un trío con sus hermanos Buddy Montgomery, piano vibráfono, y Monk, al contrabajo, Monk Montgomery. El grupo se mantendría activo, aunque con intermitencias, hasta la muerte de Wes. En 1948 fue contratado por Lionel Hampton y con su orquesta participó en giras durante 2 años. Los periplos incluyeron célebres presentaciones y conciertos en Europa. Hasta 1956, Montgomery se vio obligado a complementar sus ingresos como obrero de una fábrica de productos electrónicos. Pero a partir de ese año, 1956, su nombre empezó a circular hasta que en 1959 fue descubierto por Cannonball Adderley, saxofonista, quien lo presentó a los directivos del sello Riverside, y allí comenzaron 10 años de notable creatividad. El éxito de su disco The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery fue fulgurante y Wes empezó a figurar en todas las encuestas de las revistas especializadas como guitarrista número uno del jazz. Aquí tengo en mi mano un disco de Wes Montgomery que tiene como título, es de una colección, por lo tanto en aquella colección solo aparecía el nombre del músico. Curiosamente no hay nombre del álbum. Wes Montgomery a la guitarra, Harold Mayburn al piano, Arthur Harper al contrabajo y Jimmy Lovelace a la batería. Escucharemos en primer lugar una composición de Van Heusen y Burke, Here's That Rainy Day, Wes Montgomery. Pues bien, esto que acabamos de escuchar era West Montgomery con Harold Mayburn al piano, Arthur Harper al contrabajo y Jimmy Lovelace a la batería. Esto se grabó el año 1965. El título de lo que acabamos de escuchar, Here's That Rainy Day. La siguiente composición que vamos a escuchar será un tema de el señor Duke Ellington Antisol. Es un conocidísimo tema, Caravan, ¿no? Uno de los clásicos en el repertorio de la orquesta de Duke Ellington, Caravan. Up, no, que nos saltó allí algo que no era todavía. Vamos a programarlo bien. Ahora sí, Caravan. Pues Montgomery. Thank you. Caravan de Ellington y Tissot, un clásico del repertorio de la orquesta de Duke Ellington. Wes Montgomery a la guitarra. Y estamos en casa, músicos de casa, que presentaron el disco que yo les voy a presentar ahora el viernes 6, hace dos viernes, viernes 6 de marzo, en la sala Jamboree. La sala Jamboree aquí en Barcelona. A propósito de la sala Jamboree, hoy como cada lunes está la fabulosa, está la What the Fuck Jam Session. El sábado, bueno, la semana pasada, es que, bueno, prácticamente todo el mes de marzo y el de abril y el de mayo y el de junio, la programación del Jamboree es realmente fabulosa. Yo creo que hay música para todos los gustos. Puede ser que algunos te gusten más, otros menos, pero lo que no podemos poner en duda es la calidad de los grupos que se presentan en la sala Jamboree. Desde Tom Rainey, Obligato presentaba su disco Obligato, baterista. Andrea Motis con la Joan Chamorro Big Band. Alfonso Villayonga con su música de cabaret, una música muy especial, acompañado por Pau Figueras a la guitarra. El viernes, la magnífica pianista y cantante norteamericana Champion Fulton y su trío con Ignacio González y Steve P. Y el sábado fue un concierto apoteósico con el doctor Lonnie Smith y su trío. El doctor Lonnie Smith es un afamadísimo, conocido y buenísimo, excelente intérprete de órgano Hammond, el Hammond B3, que además en la sala tienen uno. Realmente es una pieza de museo, por decirlo así, ¿no? Pero está en perfecto funcionamiento, una maravilla de órgano. Y fue justamente ahí en la sala Jamboree que el viernes 6 de marzo se presentó el Arid Trio, presentando justamente un disco titulado Arid. Arid son Guillem Callejón a la guitarra y efectos, toca la guitarra en el disco, el banjo y efectos. Jordi Mestres al contrabajo y Ricardo Parera a la batería y la percusión. De este álbum, Arid, escucharemos en primer lugar Old Man, un tema original del guitarrista Guillem Callejón. Noctámbulas, buena tarde. Nos vamos acercando peligrosamente al final del programa. Thank you. me imagino que habrán reconocido la pieza, es un original del señor Neil Young. Si les dije, bueno, yo les quería hacer escuchar una grabación original de Guillem, pero antes se nos coló ese Old Man de Neil Young. Y el siguiente tema que escucharemos es una composición original del guitarrista Guillem Callejón esta tarde. Y este programa, seguramente en algunos otros sitios, nos escucharán de mañana, de noche. En la Radioneta, por ejemplo, nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas y después al sábado siguiente a las 8 de la mañana en el 88.9 de la FM de Valparaíso. Y en Radio Almaina nos escuchan a media tarde, a las 3 y después a las 3 de la madrugada. Y en Radio Arc los sábados a partir de las 21 horas. Bien, ahora sí que escuchamos este tema original de Guillem Callejón, que es además el tema que le da título al álbum, Arid. Thank you. Arid, composición original de Guillem Callejón. Bien, el tiempo ya lo tenemos encima. Un último tema de un guitarrista que creo que hace mucho, pero mucho tiempo que no aparece por aquí. Y va a ir por partido doble, dos guitarristas. Sonny Sharrock a la guitarra eléctrica y también a la eléctrica y a la acústica y bajo y sitar. El señor Nicky Skopelidis de un álbum titulado Faith Moves. Un tema cortito, Becoming. Con este tema, con Sonny Sharrock a la guitarra eléctrica y Nicky Skopelidis a la guitarra acústica, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy lunes 16 de marzo del año 2015. Segunda parte y última de momento de este programa que hemos dedicado a los guitarristas. Serie que comenzamos el lunes 2 de marzo. Bien, nada más. Esto es Contrabanda FM 91.4. La web www.contrabanda.org. En sintonía con nuestras radios hermanas, la primera de ellas en Valparaíso, en Chile, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Chile, los sábados, a partir de las 22 horas, y al sábado siguiente, a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles, a partir de las 15 horas, y los sábados, a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente en Turello, Radio Arc 103.5, la web www.arrc.cat.